La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Marcha de la Resistencia, número 40. 44 años de lucha y memoria. Son 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A dar comienzo entonces a esta otra mesa que nos están acompañando Guadalupe Godoy y Gabriela Sosti desde sus casas, desde sus lugares, desde la virtualidad. Y decía Gabriela Sosti, fiscal de, entre otras causas, de la causa a la represión a la contraofensiva montonera. ¿Estás por ahí, Gabriela? Estoy acá. Bien. Esta es una marcha de la resistencia y yo lo primero que quería preguntarte es justamente lo que vale esa resistencia, la importancia de ese concepto de la resistencia, que este juicio en el que nos queda poquito y que estás alegando está teniendo, ¿no? Ese derecho a resistir de los pueblos que vos destacás siempre en el alegato. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Martina, Fer, Guada, compañera, por donde estás que no te veo. Bueno. Y buenas tardes, compañero Víctor, que no se fue, que está y que estuvo muy presente en el alegato, va a estar presente siempre, como todos los compañeros siempre tienen la palabra que acomoda la historia. Y sí, yo creo que más que nunca pensar en la marcha de la resistencia es volver a pensar. Yo creo que cada vez estoy diciendo más que hay que volver a retextualizar algunos conceptos, a repensar algunas cuestiones, pensando que la historia tiene una proyección en el presente que la verdad es en algunos casos es alarmante, ¿no? Cómo el Estado sigue ejerciendo y capturando la violencia inicial del pueblo y desplegándola de la manera atroz, como lo hizo hace 40 años y como lo sigue haciendo ahora, y cómo el pueblo resiste siempre de la manera que se puede. En el juicio de contraofensiva, yo me dispuse a desarrollar el concepto, que es un concepto fundacional del derecho político, fundacional del derecho, por llamarlo de alguna manera, que es la resistencia a la tiranía. Esto está desde los textos bíblicos hasta los primeros textos del derecho, y es un concepto porque en general no se transita. No se transita en los juicios y no se transita en la lectura de la historia. La lectura sobre la violencia, sobre una forma de reacción que tuvo el pueblo frente a una violencia ominosa, como fue la violencia de los dictadores, no aparece en los debates sociales, políticos, jurídicos. Me parece que es algo que se impone. Porque precisamente, en primer lugar, es parte de un derecho, como decía al principio, fundacional. Yo lo planteé en el comienzo del alegato, es la primera vez que yo en un alegato lo planteo de esta forma, porque me parece que es un desafío jurídico hacerlo, porque la responsabilidad de los y las abogadas después de 40 años es ir avanzando en retextualizar y en retramar en esto que verdaderamente pasó, ¿no? Yo siempre digo, no quedarnos anclados en el relato del dolor y del horror, sino ir cada vez más atrás para detectar la etiología que tienen los genocidios y que siguen teniendo. El Estado no mata porque le gusta gastar balas, además de eso. Siempre hay razones. Las razones son económicas, son de rediseño social, de performativización social, y por eso la actualidad. Las formas de tortura son infinitas y se siguen perfeccionando. Yo el otro día, perdón, no me quiero extender, pero el otro día estaba viendo una imagen de la policía en Francia y me puse a pensar en esto que los y las abogados aprendemos desde el comienzo del derecho, que es el siguiente: el Estado tiene el poder de la violencia que el pueblo le delegó, una de las tantas ficciones con las que nos manejamos el derecho. Y por eso el pueblo tiene el derecho a poner límite a esa violencia. Lo que se advierte una y cada vez más, no solamente en nuestro país, y lo vimos hace poquito con el velorio del compañero Maradona, es que la violencia del Estado no tiene límites, no tiene control, y parece que el pueblo se está olvidando de que le tiene que poner límites. Por eso yo creo que estos juicios tienen que seguir siendo un faro. Yo creo que tienen más actualidad que nunca, porque la misma policía y la misma Fuerza Armada que encarnó lo que encarnó, sigue encarnando ahora la represión del pueblo. Y el pueblo se sigue resistiendo. Fernando. Sí, Gaby. No, pensaba mientras te escuchaba, Gaby, y mientras te venimos escuchando, para quienes seguimos el juicio de contraofensiva, hoy fue la sexta jornada de 5 horas cada una, es decir, que llevas 30 horas de alegato, y creemos, no sé si vos lo sabes, pero creemos que el jueves que viene finalizaría tu alegato con lo que serían 36 horas no. de alegato. Me quedo corta. Sabemos. 30 horas y me quedo corta porque fue todo resumido, porque justamente este juicio la virtud que tiene es justamente que estamos juzgando algo que también se ha perdido de vista en los procesos de juzgamiento y en los procesos de análisis de cómo ciertos sectores del poder inciden en el control social, que es la inteligencia. La inteligencia hace 40 años, la inteligencia hoy, ¿no? Porque esa dinámica, yo hoy, por ejemplo, habrán escuchado que relevaba reglamentos dictados en los 60. Bueno, esos reglamentos, muchos de esos reglamentos, fundamentalmente uno de acción psicológica, es lo que aplica Clarín hoy. Así, dicho grosera y llanamente. Bueno, pero de hecho también hoy hablaste, no solo hoy, pero hoy hablaste también de lo que se llamó la campaña de propaganda, digamos, los medios de comunicación tradicionales al servicio del genocidio para dar falsas noticias y para darle un sustento social a lo que estaba ocurriendo. Sí, tal cual. O sea, ellos tenían que construir, y por eso digo, o sea, el parangón con el presente es pasmoso. Ellos tenían que construir un enemigo para exterminarlo. Entonces había que performativizar el discurso social para que en la sociedad ese enemigo fuera obviamente el peor de todos. El parangón de los últimos tiempos es el kirchnerismo, por ejemplo, o Cristina, o a quien quiera encarnar algo que representara un sector popular, que está en contra de lo que ellos, de tal como ellos querían reorganizar la sociedad. Es muy interesante, y ustedes lo vieron en el alegato, la lectura de los informes de inteligencia que hacían los tipos, y cómo los caracterizaban. Es increíble en este juicio, cómo, porque en otros vos podés decir, bueno, está bien, había tentado, pero en este juicio, en los mismos informes, los tipos los consideran enemigos a los montoneros porque venían a hacer acción política. Para ellos eso era feroz, era fatal, o sea, ejercer el derecho, poner en práctica la Constitución, para ellos era suficiente, y realmente la máquina voluminosa de acción psicológica y de difusión fue impecable. Por eso digo, hay herederos de esa dinámica, y herederos, además hay diarios que operaron en esa época, Clarín y La Nación y alguna que otra revista. Esto es conocido, hablaban de los enfrentamientos cuando sacaban dentro de los clandestinos al compañero para matarlos. Y está ladrando el perro de quién. Elia, de Elia Espen, sí. Ah. y no queremos mutearlas a las madres porque queremos que estén con el micrófono abierto siempre. Eso es simbólicamente, es como que no podemos mutearlas. La voz está... Una preguntita más. Hoy está entre las consignas más que nunca y también están juntando firmas para que se abran los archivos, que es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Hoy los retoman también a través de estas firmas. En este juicio, y en otros también, pero en este juicio también está quedando claro la importancia que tienen esos archivos para conocer la verdad, pero también para buscar justicia, ¿no? Sí, claro. A ver, yo digo esto, el ejército no escupe en el piso si no lo anota. Así que imagínense cómo y cuánto habrán anotado absolutamente todo. Y yo en el juicio este pongo en evidencia cuáles eran los ejemplos concretos de cómo había que operar la orden de Blanco, la orden, estaba todo anotado, todo. En los reglamentos estaba anotado hasta qué tenían que llevar en los secuestros. Dice capuchones, vendas, o sea, estaba todo escrito. ¿Cómo carajo no van a estar escritas los nombres los nombres de los nacimientos, todo? Ahora, el punto es dónde y qué archivos pedimos que se abran, porque a veces no tenemos claro todo. Lo que sí sucede es que muchas veces van apareciendo de manera, aparecen en el pozo de una casa, aparecen algunas cosas en el Ministerio de Defensa. Hay una cosa que es cierta, y esto también surge en este legato, que inicialmente durante la democracia esos archivos o esa documentación que estaba microfilmada estaba en la Jefatura 2 de Inteligencia, en el séptimo piso en el edificio Libertad, y en el Batallón 601. Eso estaba. Yo decía, los mismos tipos, colores hacía Lara diciendo, si yo fuera juez, bueno, ningún juez hizo eso. Obviamente cuando el Batallón 601 se les entregó a la Universidad de... Bueno, obviamente esos archivos desaparecieron. Habría que ir buscando, porque los archivos que queremos no son los listados relativamente oficiales. Los archivos que queremos son los interrogatorios bajo tormentos. Y esos no quedaron demasiado oficializados. Probablemente esa parte sí se destruyó, pero hubo segundas copias. En los interrogatorios bajo tormentos se escribía máquina con carbónico. Y han aparecido interrogatorios bajo tormentos con las páginas en color en azul, que era la tercera hoja de un interrogatorio, o sea que había más copias. Y esas copias se llevaban como botín de guerra a la casa, se las llevó Romano, que era el tipo del primer cuerpo de ejército, y ahí tenemos los interrogatorios bajo tormento en contraofensiva. Eso es lo que hay que buscar también, hay que ponerse como un entomólogo a imaginar dónde pueden llegar a estar. Porque abrir archivos oficiales está fantástico, pero son otros los archivos donde está la información más densa. Otro de los que tienen que abrir los archivos es la iglesia. Yo no dije que en la mesa iba a estar el zapabón, porque el zapabón está desde el principio de la jornada y seguirá estando después, y no puede ser nunca en una marcha de la resistencia una invitada, Elsa. Pero Elsa está también aquí para participar de este momento, de hablar de los juicios, y en este caso puntual de ni más ni menos que de la apropiación, ¿no? De bebés, esos ya adultos y adultas que seguimos buscando. Una de las consignas de esta marcha es dónde están, que nos digan dónde están. Hola, Elsa. Hola, es raro decir dónde están los bebés cuando hoy sabemos que son adultos, ¿no? Son señoras y señores de 40 y pico de años. Así que, pero bueno, esa todavía falta encontrar más de 300 que recuperen su identidad. Fue, yo creo que una de las cosas más crueles. También tantos años preguntando a dónde están los niños desaparecidos, los nacidos en cautiverio y los que fueron sustraídos con ya nacidos, ¿no? Aunque se encontraron hasta ahora 130, se han localizado y se les ha devuelto la identidad. Yo creo que fue una de las cosas más crueles y lo que más tocó a toda la población, el tema de los niños. para nosotros, las madres primero, las abuelas después cuando nace Abuelas de Plaza de Mayo, cuando se reúnen las primeras abuelas, también muy difícil dividir la búsqueda entre los hijos y los nietos. Y bueno, eso se dio y eso es lo que hubo que hacer para poder recuperar los chicos. Nace en ese momento también la idea de la identidad, se habla por primera vez sobre identidad con respecto a que los niños que estábamos buscando no eran niños abandonados, no fueron niños regalados, no fueron niños dejados por sus padres en cualquier lado, sino que fue una situación política al margen de los deseos de sus papás, que los esperaban con inmenso amor y que fueron un proyecto de vida de ellos, y las familias, devolverles a los chicos su identidad, su historia, sus ancestros, todo lo que una persona tiene y no se da cuenta, que es el tema de nombre, religión, ciudadanía, o sea, todos los derechos que todos tenemos sin darnos cuenta tan sencillamente, hasta que los chicos que fueron apropiados o los que fueron, porque no son solo los chicos estos, hay gente que está buscando hace muchos años su identidad que no tienen que ver con el tema político. Así que bueno, nace un concepto sobre identidad muy interesante. Y para hacerlo breve, yo creo que hoy tenemos, yo por lo menos siento la obligación profunda de devolverle la identidad a nuestros desaparecidos. Nuestros desaparecidos hoy son NN, fueron un número mientras estuvieron desaparecidos. Hoy no sabemos dónde están, seguimos buscando, seguimos preguntando por ellos. Y cuando se los llevaron eran personas que tenían nombre, apellido, historia, familia, sueños, proyectos. Y todo eso cuando uno dice X cantidad de desaparecidos es como que no está, perdón, pero es lo que yo siento. Yo cuando lo pienso en mi hija. Mi hija hoy es una desaparecida, pero mi hija tenía nombre. Yo no sé dónde está hasta que no la encontremos. En este caso ya van a ser sus restos. No vamos a poder devolverle su identidad. Ella dejó de ser Mónica para ser NN, para ser una desaparecida. Entonces yo siento la obligación de pensar que así como los hijos de nuestros hijos, en este caso la hija de mi hija, mi nieta, que pude recuperar y pude devolverle su identidad, también los papás, o sea, nuestros hijos, nuestros familiares, también necesitan recuperar su identidad, volver a ser personas, volver a tener imagen y nombre y apellido asociados. Chicha decía cuando iba a pedir apoyo por el mundo con respecto a la búsqueda de nuestros nietos, decía que era muy importante que la imagen, porque ella se dio cuenta que una cosa era hablar de las chicas embarazadas que se llevaron y que tuvieron sus hijos en cautiverio, que les fueron robados y ellas después fueron asesinadas. Una cosa era decirlo y otra cosa era mostrar su imagen, mostrar su foto, mostrar diapositivas con la imagen de ellas para clarificar que eran personas, para que se diesen cuenta que no estaban hablando de sueños sino que eran cosas muy concretas, eran personas. Y yo creo que en este momento, repito, porque para mí ya es una obsesión, yo siento que el tema identidad sigue siendo tan importante como fue cuando recién comenzamos y por primera vez una abuela preguntó, che, ¿y si nos dan un niño que no es nuestro? A mí me gustaría tener mi nieto, pero ¿cómo hacemos para saber si es nuestro nieto? Era la abuela de un chico que iba a nacer en cautiverio. ¿Cómo hacemos? Tampoco podemos, con los análisis, tampoco podemos contar con los padres para poder identificarlos. Entonces, esa pregunta sigue siendo la misma hoy. La ciencia ha avanzado mucho. Está el EAF que puede hoy identificar lo que es su trabajo. Y repito, perdón que soy por ahí un poco incoherente, pero cuando me pongo nerviosa me cuesta ya, los años pesan en la cabeza también. Así que, pero bueno, eso es lo que me parece interesante que quede claro, porque es una ayuda y un apoyo que necesitamos de todos, de todo el pueblo, de todos, porque nosotros, los que ya estamos en la recta final, nos vamos a ir y la gente que queda, que siga trabajando por la identidad de todos, porque no haya más gente sin identidad, porque no haya más desaparecidos, porque no haya más niños apropiados, porque no haya más NN después de una lucha política o en ese caso de la que sea. Gracias. Gracias, Gaby. Quédate, no te vayas. La tenemos a Guadalupe Godoy. Espero que haya solucionado su problema de sonido que tenía por allí. Guadalupe es una clave en las querellas que pueden contar con su laburo militante como abogada. Ojalá que no, pero digo, si tuviera que ser querellante en alguna de estas causas, elegiría a Guadalupe Godoy como mi abogada, sin dudas. La tenemos por allí. Guada, bienvenida a esta casa virtual de las madres. Hoy tenemos una gran Plaza de Mayo. ¿Se escucha? Hola. Sí. Se escucha, sí. Ay, vamos todavía. Tengo un mal día informático hoy. Bueno. Vimos la foto que se viralizó de Checolás con ese cartel nefasto durante la sentencia, cínico, no sé, ya a veces no se me ocurren las palabras. Ay, ¿qué te surgió a vos, Guadalupe, verlo otra vez tan provocador, ¿no? Responsable de la desaparición de Jorge Julio López. Sí. ¿Se escucha ahí? Se escucha. Sí, perfecto, bueno, sí. Perfecto. ¿Sí? No. Ya tengo miedo. Me enoja. Es admirable cómo él siempre logra estar en el centro de la escena, ¿no? Es un showman de los juicios. Y me enoja mucho cómo siempre el periodismo suele caer en esa trampa, ¿no? Eso me enoja. El título de ayer, en todo caso, era cómo la militancia, el movimiento de derechos humanos, a pesar de que los jueces quisieron que viéramos el juicio, la sentencia desde nuestra casa, pudimos construir una escena que es imprescindible en las sentencias, ¿no? Las sentencias necesitan abrazo, necesitan llanto, enojo si es necesario, alegría también, pero digo, hay como una mezcla de emociones siempre en las sentencias, que no está bueno tramitarlo solos y solas, ¿no? Y entonces hubo muchos pedidos para que el tribunal abriera la escena judicial, esa necesidad que tenemos, porque siempre hemos buscado ¿no? el Estado reconociendo lo que sucedió, y hay ahí todo un simbolismo. Y entonces ayer, bueno, se hizo eso en la calle, muchos, incluso a los abogados y fiscales y abogadas, eligieron los que podían y vivían en La Plata y algunos que no, eligieron poder estar ahí. Y bueno, pero siempre queda opacado porque él tiene esa habilidad, ¿no? En algún momento tenemos que dejar de yo me acuerdo cuando fue lo del papelito, por ejemplo, ¿no? Y ese día se jugaban muchas otras cosas. Así que bueno, a ver. Pero por otro lado también está muy bueno ver y reafirmar cuando se nos plantea que estamos juzgando a viejitos sin dinero y sin poder, como decía él, bueno, cuánta convicción, cuánta fortaleza, cuánta seguridad para seguir manteniendo el pacto de silencio, ¿no? Cuánto cinismo sigue habiendo ahí todavía. Entonces a la vez es como que reafirma el por qué hacemos estos juicios, entre otras cosas. Y la lucha dio resultados, contale a la gente que por si alguno se lo perdió, que los resultados de la sentencia fue bueno, ¿no? Están, digamos, conformes. Sí, fueron muy buenos, había algunas desconfianzas, sobre todo por lo que tenía que ver con el 101 de inteligencia del ejército, que como bien decía Gaby, ¿no? Nosotros en nuestra jurisdicción, los jueces son como mucho más proclives a juzgar siempre a los mismos. Estuvimos años juzgando a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires, y cuando queremos ir hacia otras responsabilidades, cuando queremos visibilizar otras cosas, ahí es más complicado. Entonces el 101 de inteligencia estaba complicado. De hecho tuvimos otro logro que también me parece que tiene que ver con una situación que estamos viviendo ahora, que es los genocidas tratan de quedar fuera de los juicios alegando su incapacidad para estar en juicio, y sucedió algo inédito, que es que uno lo había logrado, Fernández, había quedado afuera, y con el aporte de las peritas y los peritos de las partes querellantes, lo quiero destacar eso porque somos los organismos los que vamos, conseguimos, ¿no?, médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y neurólogas que en forma militante van y lograron revertir esas incapacidades. Entonces Fernández fue uno de los condenados. Eso también fue muy llamativo. Y después, bueno, Vidal, que Elsa se acordará, los años que Vidal estuvo prófugo, escondido en el altillo de su casa, tipos que se hicieron pasar por muertos, bueno, cosas. Así que fue un momento emocionante, el acto fue emocionante, el recuerdo de todos aquellos, porque este era un juicio que tenía que durar 6 meses y duró 2 años y medio, y el recuerdo de todas las personas también que no llegaron a ver esta sentencia, porque bueno, esta mezcla que les decía, ¿no? Por un lado de las victorias y por otro de los reclamos de todo lo que está pendiente y de la actitud del Poder Judicial en estos casos, que es bastante, en la ciudad de La Plata, bastante compleja. Y después, Guada, bueno, la situación que se está dando con el juicio de los tres pozos, el Pozo de Banfield, de Pozo de Quilmes y del Pozo de Lanús, que en realidad queda en Avellaneda, el infierno, y que tiene que ver, entre otras cosas, hasta aquí, con lo que hemos visto, digamos, con algunos testimonios recuperados de personas que lamentablemente ya no están para dar testimonio y que a la vez pudieron volver a dar testimonio de manera oral y pública para todos y todas quienes estábamos viendo. En algunos casos no habíamos podido ver esos testimonios anteriormente, y que ha sido notoriamente un momento muy emotivo, pero además jurídicamente muy importante para la causa. Hablo de Adriana Calvo, de Nilda Loy, de Cristina Scioglio, entre otros. Sí, fue... Qué paradoja, ¿no? Porque por un lado la virtualidad nos aleja de poder disputar la escena de justicia que siempre, y acá ustedes lo saben, la hemos disputado con mucho ahínco, desde que no estuviera el crucifijo, desde que estuviera la imagen de López. Yo me acuerdo... la primera audiencia del juicio a Chicolatz, la secretaria del tribunal se me acercó y me dijo: decile a la señora que no puede estar con pañuelo. La señora era Norita Cortiñas, que estaba sentada, estaba Elsa más atrás, pero Norita estaba adelante, bueno, había un montón de madres, y yo le dije, bueno, mirá, ¿por qué no vas vos y le decís a la señora que no se ponga el pañuelo? Bueno, pero incluso esa pelea hubo que dar, ¿no? Los pañuelos y después las fotos y después las imágenes. Y después pusimos la silla vacía que representaba la ausencia de López y después, bueno, y después fuimos haciendo una especie de Gauchito Gil nuestro, ¿no? Con todos nuestros homenajes y nuestras ausencias. Y la primera vez que planteamos, porque digo, esto de la escena judicial, la primera vez que planteamos un testimonio por exhibición, tuvo que ver con la ausencia de López y de Adriana Calvo en el juicio Circuito Camps. Entonces, ahí, por ejemplo, fue algo, algunos lo recordarán, Ana Cacopardo prestó la pantalla que ella usaba en Historias de Vidas, que es una pantalla que se ve de los dos lados, y entonces la pusimos en el lugar de la silla del testigo, ¿no? Y fue un momento, bueno, muy, muy fuerte. Y esta vez, perdón, siempre me pasa lo mismo. Y sí. Hacer un juicio como Banfield sin Adriana Calvo es muy difícil, ¿no? Quiero decir, yo pienso, cuando uno mira la causa, en el año 84, cuando se hace la primera denuncia, es la primera denuncia por centro clandestino de detención, y se hace con los testimonios de Adriana Calvo y de Ana María Caracoche, ¿no? Y Adriana, después de eso, toda su vida armó esos trabajos de recopilación de datos, juntando los datos, los testigos, yendo a ver uno por uno. Y lo último que hizo antes de morir fue terminar ese trabajo de recopilación de datos. Y de hecho, esa causa se hace en La Plata, porque en su momento todo el mundo quería sacarse de encima las causas. El juez Coraza era uno de ellos. Y entonces la causa llegó a casación, y ahí Adriana dijo, ¿yo puedo hablar? Y le preguntaron, ¿y usted quién es? Y ella dijo, la doctora Calvo, sin mentir, porque era doctora en física, ¿no? Entonces alegó por qué el circuito CAMS había que estudiarlo, mirarlo, investigarlo y sancionarlo todo junto. Y bueno, y así fue como en esa época de casación tardaba tres años en resolver en el día. Fue en el 2006-2007, y estamos, bueno, en el 2020 recién juzgando esto. Entonces hay como una mezcla de cosas, ¿no? Está la mezcla de las ausencias, de cómo las podemos convertir en presencias y en reclamo, porque los que vieron ese testimonio con Adriana diciendo esto lo tuvimos que hacer, el Movimiento de Derechos Humanos, reconstruir cada cosa. Pero bueno, a la vez, esto que les decía, a mí me cuesta mucho la virtualidad y me cuesta mucho la irrupción de los juicios en la cotidianeidad de cada uno de nosotros, y sobre todo nos preocupa mucho esa irrupción en el caso de los testigos, y por eso estamos haciendo lo posible para que cuando empiecen las personas que tienen que testimoniar, por lo menos el tribunal habilite la presencia de ellos, de los jueces, y de quienes tienen que declarar, y no esta situación donde, ¿no?, nos encontramos en un Zoom, bueno, vos lo sabés, Fernando, mirás y lo tenés a Chicolás arriba, Walk al costado, y no está bueno, no está bueno esta situación igualadora de todos, ¿no? Más allá de que el rol que ustedes están cumpliendo es fantástico, y que los juicios están llegando a gente que nunca los había visto, ni siquiera en esta ciudad. Carlos Loza es sobreviviente de la ESMA. Yo siempre digo lo mismo cuando lo presento, y es que tiene la causa de la ESMA en la cabeza. Y es la mega causa de la ESMA, ni más ni menos la que tiene en la cabeza. Carlos, bienvenido aquí. Además, es militante del encuentro Cachito Fuchman. ¿Cómo estás? Si podés prender la cámara, mucho mejor. Buenas tardes. Y quiero agradecerles a los medios alternativos, porque es la única forma de llegar a todas las víctimas, a todos los perjudicados por la dictadura militar que ha producido el genocidio. Quería empezarme a explayar sobre los juicios. ¿no? Todas las dificultades, el origen, lo logrado, los inconvenientes que tenemos para seguir adelante con estos juicios. Que debemos recordar que no va a haber ninguna vuelta de página, como sugirió el presidente, como le demuestra diariamente el ministro de Defensa Rossi, que hace una defensa ultranza del ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Fuerza de Seguridad. Entonces, no va a haber vuelta de página. Estos juicios tuvieron su origen en el mismo momento en que cada familiar iba a hacer la denuncia o presentaba el habeas corpus por su ser querido desaparecido. Estos juicios también son tardíos y la responsabilidad, como decía Gabriela Sosti, es del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo y el Legislativo se encargó de dictar las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, que paralizaron los juicios por más de 20 años. 20 años que han impedido que conociéramos más, especialmente para nuestras queridas madres, sus hijos, sus familiares, de los detenidos desaparecidos. Estos juicios, además, están siendo fragmentados, se han desarrollado de esa manera. Es decir, los mismos imputados, un puñadito, por poquitos casos. Se han visto paralizados muchas veces y violentados por las continuas domiciliarias que se otorgan a los genocidas. La impunidad biológica ha hecho otro tanto. En ese caso, me gustaría denunciar a la Sala 2 de Casación, donde los jueces Iacobucci y Maíquez son campeones del otorgamiento de las domiciliarias, con el argumento de que las sentencias no están firmes. ¿Pero qué pasa ahí? Los tribunales, las salas de casación y la corte, tardan una eternidad en confirmar la asistencia. Y nos dicen que mientras tanto, cuando esté la sentencia firme, van a ir a la cárcel. Y es así como una Cámara de Casación recientemente, después de 8 años, confirmó una sentencia. Entonces, toda esta impunidad, este entramado de los poderes, hace que no podamos tener el destino o conocer el destino que han tenido nuestras compañeras y compañeros, dónde están, como se refería a Elsa recién, los 400 niños, hijas e hijos de nuestros compañeros que desconocen su identidad. Los genocidas se niegan a aportar datos sobre el destino de nuestros compañeros, ocultan la información, y es por eso que una de las tareas que nos hemos dado, porque ya estos juicios que se sostienen con el aporte de los sobrevivientes, como veíamos con Basterra, y con todos los sobrevivientes que pudieron estar conectados o compartir el cautiverio con otros compañeros, son el soporte máximo que tienen estos juicios. Y todos los sobrevivientes no pueden aportar los datos de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Son los familiares que han visto los procedimientos de captura de nuestros compañeros. Es la lucha de nuestras madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos, que desde el primer momento han sostenido la necesidad de lograr justicia. La justicia realmente no aporta nada. Se han descubierto casas o centros clandestinos de detención, quintas. Hoy casualmente en Rosario se descubrió una quinta, una sobreviviente de una quinta, que era la quinta de los comandantes. Es decir, que no han aportado nada. En el juicio de la contraofensiva que lleva adelante la Pegaso, Gabriela Sosti, se ha cansado de aportar elementos de cómo funcionaba la inteligencia, dónde estaban esa documentación, quién se encargaba, y realmente no se han sentido los jueces convocados a demandar los archivos. En esta anterior a esta marcha, y por iniciativa del encuentro militante Cachito Fuma, acompañado por el encuentro Memoria de Verdad y Justicia, se han entregado al presidente de la Nación un reclamo por la apertura de los archivos. ¿Qué logros hemos tenido con estos juicios? Sabiendo de todos estos deslices y impunidad que han manifestado el Estado en sus respectivos poderes y durante todos los gobiernos, hemos logrado la condena social para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Hemos logrado también introducir la calificación legal de genocidio, como bien lo hace Gabriela Sosti en este juicio de contraofensiva, como bien lo hace el colectivo Justicia Ya de Buenos Aires, de La Plata, que son de las pocas querellas que alegan por genocidio. Y finalmente, quisiera decir que muchos se mencionan el genocidio, pero cuando tienen que alegar, no mencionan al genocidio, no alegan por genocidio. Hoy, casualmente, en el Club Atlético Lanús, a las 6 de la tarde se va a hacer un homenaje a Carlos Lepoy, quien ha introducido lo de la justicia universal para juzgar estos juicios en cualquier lugar. Ha sido un precursor de la instalación de la figura del genocidio. Y el mejor homenaje que le podemos rendir es, y especialmente para las querellas, para las fiscalías que no lo hacen, es pedir la condena por genocidio. En este cierre de la marcha 40 de la resistencia, Nora Cortiñas, Elia Espen, el cierre, por supuesto, todo, pero el cierre fundamentalmente es de ustedes. Muy bien. Elia, ¿quiere hablar Elia? Bueno, dale. Bueno, esto salió magnífico, en serio que sí. Muy, muy bueno. Felicitaciones a todos los que organizaron esta marcha, es muy buena. Y yo tengo un agradecimiento muy importante hacia todos los que juntaron las firmas, porque se esmeraron muchísimo. Entre ellos, de otros no sé los nombres, pero las hermanas Aldúa, Norita López, una que está en España, que le dicen la turca, y bueno, el encuentro de Cachito Fuman, y otras que yo no sé el nombre, pero la verdad que muy, muy agradecida, porque por suerte se juntaron 8,000 y pico de firmas, y esperemos que con esas firmas no conseguimos nada durante 43 años, pero esperemos ahora que con todas esas firmas a alguien se le ocurra empezar a investigar, porque los archivos están. Para mí, para mí digo que están. Que no los quieren abrir, que no quieren investigar, porque hay mucha gente involucrada de todas las ramas y de todos. Ya le dije, eclesiásticos, militares, civiles, todos están involucrados con lo desaparecido. Entonces, bueno, yo tengo un agradecimiento muy grande hacia toda esa gente que juntó las firmas. Estoy muy, muy agradecida creo que todos estamos tan agradecidas. Y por esto, las personas que organizaron esta marcha, que es muy importante porque mucha gente la estuvo viendo, mucha gente está involucrada en todo esto. Y bueno, no sé más qué decir. Y espero que esta vez con lo que estemos haciendo se abran los archivos, por favor. Le pido al presidente y a quien sea que abran los archivos, que investiguen, por favor. Las madres se fueron, madres que no están, vuelvo a repetir, no me parece justo, después de 43 años, que sigan todavía ocultando tan terribles cosas que han hecho, porque no solamente están los desaparecidos, que es lo principal, pero sí está lo que quedó. En el caso mío y de mucha gente también, mis hijas fueron golpeadas, manoseadas, yo también fui golpeada. Pero bueno, eso queda de lado porque lo importante es la desaparición, ¿no?, de los chicos. Pero bueno, pero son cosas que se suman. ¿Y cómo no puede estar la justicia y los gobiernos que han pasado? Vuelvo a repetir lo que dije antes, tantos gobiernos, y ninguno hizo nada. A ver si ahora, mirando las firmas, escuchando todo lo que han escuchado de todos ustedes, se involucran y hacen algo, por favor, nada más que eso. Gracias. Bueno, ¿me toca a mí? Te toca bueno, a vos. Yo quiero, apruebo todo lo que dijo Elia, pero yo quiero decir también, además de que sigo y como ella, nuestros hijos van adelante y los seguimos reivindicando y las madres seguimos siendo las madres que tenemos que seguir sin bajar los brazos y hacer por las madres que ya no están, por todos los hijos, por los 30.000. Quiero sí hacerle un homenaje a Nair, porque Nair fue una mujer valiente que cuando se llevaron su hija se quedó con sus nietitos sola porque ella después de un tiempo ya no tuvo compañero. Sin embargo, pedaleó, e iba y venía y luchó mucho y sacó adelante esa familia. Así que agradecerle a Nair, porque además, aunque nos peleábamos bastante, éramos muy compañeras. Porque a veces no pelearse no quiere decir que te llevas bien. A veces la pelea y la discusión es la buena y la sana. Así que yo digo, Nair, presente, ahora y siempre. Y quiero agregar primero, felicitarla a Nina por su vehemencia. Me gusta, así, peleadora. Me imagino lo que será en las paredes adentro del Congreso. Bueno, y decirles especialmente que esta marcha se pudo hacer por muchas cosas, porque hubo mucha gente. Agradezco a Fernando, que ofreció todo, a la tribu. Bueno, hay que agradecer a todos. Pero además les quiero decir que hace unos tiempitos tenemos un grupo de hermanas que no estaban antes, porque había un poquitito de gueto, ¿no?, en Madres, que no podían entrar más personas, más hermanas, ¿viste? Esas cosas internas, no importa, pasan. Entonces hace unos años, con estas hermanas y hermanos, concurrimos todos los jueves a la Plaza de Mayo. Todos concurren ellas a los juicios, están presentes, y tenemos las madres presencia donde no podemos ir. Yo les agradezco, las amo, y quiero decirle, y los amo, porque gracias a todos ellos hoy se pudo hacer esta marcha. Y decir que las otras madres que no vinieron, porque esta marcha surge con el grupo que íbamos a la plaza, no quisimos discriminar ni a otros organismos, ni a otras madres, para nada, se hizo así, un día dijimos que este año no hay marcha de la resistencia, no puede ser, no puede ser, porque las consignas ustedes verán que siguen siendo las mismas. Y bueno, este año, fortalecidos por el encuentro Verdad, Memoria y Justicia y el grupo de Cachito Huckman, surgió también esta carta al presidente, donde también las hermanas también pusieron su fuerza y su decisión de buscar y buscar firmas. Las madres no estamos solas, como dice la canción, nunca estuvimos solas. Siempre hubo los que no cayeron, los que no estuvieron presos, por suerte, igual siempre nos acompañaron como pudieron. Siempre estuvieron con nosotros. Los jóvenes también estuvieron. Yo recuerdo que en alguna marcha de la resistencia, cuando era la 1 de la mañana, así, algún pibe se arrimaba y decía, si mi mamá sabe que estoy acá con ustedes, me mata. Porque decía, no te juntes con esas madres de Plaza de Mayo, que son terribles. Bueno, nos llamaron comunistas, de todo no, un poco. Bueno, entonces yo quiero decir que tuvimos el favor de estar rodeadas, como ahora en este juicio popular que lo encontramos, extraordinario es, extraordinario. Todos los que participan, extraordinarias, más los autoconvocados que están apoyando este juicio que vamos a presentar ahora entre los días 14 y 15, los resultados. Así que yo me siento orgullosa, porque yo lo veo a Gustavo y lo siento que está presente como tu hermano, como todos los jóvenes, los 30.000. Están presentes en esta lucha nuestra. Las madres no estamos solas, pero tenemos 30.000 almas pendientes de nosotras, que dirían cada día, mamá, no bajes los brazos, mamá, no bajes los brazos. Porque cada madre cuando cuenta, su hijo le diría eso, efectivamente es así. Cada uno diría, no baje los brazos. Entonces nosotros nos debemos a ese compromiso, porque no es que vamos forzadas a un acto o que vamos a la plaza por acostumbramiento, como dijo algún político rabioso. No, no vamos por acostumbramiento. A la plaza vamos porque en la plaza está la magia de la memoria, la magia de la búsqueda de justicia y de verdad. La plaza tiene una magia que arropa cada jueves. Entonces vamos a seguir yendo a la Plaza de Mayo hasta que nos digan toda la verdad, toda la justicia y que la memoria siga cada día como el fueguito del que hablaba Rodolfo Galeano, ese fueguito que va subiendo y subiendo. Entonces, gracias a todos y todas, Fernando, María Eugenia, y siempre al lado de un hombre de voluntad y fuerte, hay una mujer que le da la luz. Y tenemos que seguir unidos, pero unidos de verdad. Ojalá, Elia, que estemos unidos y que no nos quieran mal, porque no pensamos igual que la gente que es oficialista y que quiere tener su partidismo. Nosotras somos independientes, lo decimos. Pero sí, pero unidas en la lucha, digo yo. Y siempre, así en que, la lucha. Bueno, Marta Vázquez presente, todas las madres que ahora no están presentes, decimos, y Nair nuevamente estará presente ahora y siempre. Así siempre. Que agradecemos y realmente fue un día inolvidable. Ojalá que se pueda difundir y que pueda llegar a otros países del mundo y que vean que no bajamos los brazos, que seguimos reivindicando la lucha de los 30.000, de los que estuvieron presos, de los que se tuvieron que ir al exilio, de todos y todas. Así que, bueno, a todos un beso grande, un abrazo, y a todas nuestras familias que nos sostienen cuando nos vamos de acá, la familia está ahí presente, los hijos, los nietos, las nueras, los bisnietos, Nora, todos. porque no estamos solas, no estamos solas. Así que gracias. Si nos olvidamos de nombrar a alguien, que nos llamen por teléfono, Nora, y nos den un tirón de orejas. ¿Me permitís, antes de que, porque me parece que tenemos que cerrar como si estuviéramos en la plaza y vos en la plaza hubieras cerrado de otra manera con el grito? Así que te vamos a pedir. Pero para. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Los chicos caídos por la bala asesina policial. ¡Presentes! Las mujeres víctimas de femicidio. Presentes. Las mujeres víctimas de trata, presentes. Y todos los que sufren represión, persecución, con nosotros presentes. Así que ahora y siempre. Siempre. Hasta la victoria, ahora, siempre. Siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Perdón por hablar después de las madres, pero solo queríamos decir una cosa, porque si algo nos enseñaron ustedes es la lucha, que la lucha y la tarea militante es colectiva, y a veces nos referencian a los que tenemos la cara más visible o los que estamos más al frente, pero la verdad que laburó un montón de gente en esta jornada desde la comunicación, y si nos permiten quisiéramos nombrar a los compañeros y las compañeras de los colectivos, de los cuatro colectivos de comunicación que trabajaron, empezando por, por la gente de la ronda, que fueron productores y productoras, porque la mayoría son mujeres, productoras de esta gran jornada, convocando a las personas que estuvieron en las mesas durante toda la jornada. Euge, vos tenés por ahí la lista de compañeras y compañeros. No, y con eso vamos a todos los periodistas y a todos los periodistas que estuvieron hoy, Norita decía que al lado de cada compañero hay una compañera, y Norita, yo te diría que al lado de cada compañero o compañera que lucha hay un colectivo acompañando, ¿no? Y eso creo que es lo que se demostró en esta transmisión. De esta transmi participaron Maru Walduter, Paula Lorenzo, Celina Sereno de la tribu, Manu y Maggi desde el sur con la tribu audiovisual, compañeros y compañeras de la colectiva, Juan y Pablo Martínez Levi de Canal Abierto, Fernando Tevele, Natalia Bernades, Pedro Tato, Natacha Bianchi, Julián Bouvier, Diego Adur de la retaguardia. Y segundo, que nos olvidamos de más compañeras y compañeros porque han sido muchos que pusieron sus manos y su cuerpo para que esto sucediera. Bueno, y ella que es María Eugenia Otero y no se nombró. Vamos, Maru. Si nos permiten, otro mundo es posible entre varones y mujeres, porque la Marea Verde es feminista y el feminismo quiere un mundo mejor para todos y todas. Y todos. Bien. Porque no me olvido de ninguno, todos están bien. Bien. Chao. Hasta ¿qué te puedo decir, la próxima, Fernando? Chao. Hasta gracias la próxima. Maru. Chao, Maru. Gracias, chao, Nora. Chao, chicas. Todo lo que organizaron. La victoria siempre. Excelente. Excelente. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.